Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las problemáticas de las políticas migratorias con Nadia de Cristóforis. Nadia, a veces hay temas que aparecen en lo que se llama la agenda pública, la agenda de los medios, por circunstancias que tienen que ver con decisiones gubernamentales o cuestiones que están vinculadas con la relación entre países y lo que pasa con los ciudadanos y las ciudadanas que viven en uno o en otro lado de la frontera. Eso sería lo que tiñe la actualidad. Pero vos venís estudiando lo que podríamos llamar políticas migratorias, procesos migratorios, tratando de desentrañar no tanto el presente, aunque todo estudio del pasado permite conocer de manera más cabal el presente, sino para, me imagino, entender de dónde venimos en una región esta del Río de la Plata que a veces los manuales escolares de hace muchísimo tiempo, lo mencionaban como el espacio del crisol de razas. Españoles, asturianos, gallegos, ¿a ellos los estudias? Sí, efectivamente, yo soy historiadora de formación y a partir de estos conocimientos que he logrado en la carrera que cursé en la Universidad de Buenos Aires, empecé a interesarme por los procesos de inmigración histórica en el área rioplatense, fundamentalmente tratando de cuestionar, de problematizar algunos de los mitos y estereotipos que se han generado en torno a la comprensión del fenómeno inmigratorio en general en nuestro país. Nadia de Cristóforis, doctora en Historia. En principio, es cierto que durante mucho tiempo, y aún hoy en día, en las miradas más generales, en el conocimiento común de la población, prima esta idea del crisol de raza. Que es un concepto muy fuerte porque se ha arraigado a través de la escolaridad formal, imprime todos los medios de comunicación, los discursos políticos. Es un concepto que se ha generado a partir, diría yo, del trabajo de un sociólogo italiano, Gino Germani, que llegó a nuestro país y que, bueno, además de organizar el Departamento de Sociología dentro de la Universidad de Buenos Aires, fue quien intentó pensar la inmigración en la Argentina en relación con un proceso que él concebía como de progresiva modernización del país. Y lo que él consideraba era que justamente los inmigrantes se habían mezclado con los nativos. Y de esa mezcla, de esa fusión, como él la denominaba, había surgido un tipo nuevo, un estereotipo social nuevo que había sido producto de esa mezcla y que generaba, por supuesto, una sociedad mucho más moderna, mucho más civilizada en los términos en que la entendía la llamada generación del 80. Claro. Luego, por supuesto, esta idea de crisol de razas ha sido discutida desde los estudios históricos, porque en realidad lo que empezamos a descubrir es que junto a esos procesos de mezcla y de, si se quiere, hibridación, para decirlo con un término más moderno, entre comillas, también se produjeron fenómenos de conservación o de mantenimiento de las identidades y de las etnicidades. Entonces, lo que hemos tratado de hacer como historiadores y fundamentalmente lo que se ha logrado realizar a lo largo de las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado en la historiografía sobre el tema es tratar de identificar y de poner de manifiesto cómo estos jalones de crisol o esta sociedad acrisolada convivió con otra mucho más plural, mucho más diversa. Y cómo esas distintas formas de interacción entre los recién llegados y la sociedad nativa fueron muy diferentes en función del tiempo y del espacio, ¿no? Gino Germani fue un sociólogo italiano que emigró a la Argentina en 1934 tras haber estado preso bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Germani fue miembro de la Comisión Asesora de Demografía que preparó el cuarto censo nacional llevado a cabo durante el gobierno de Juan Domingo Perón y fue el primer director del Centro de Investigaciones en Estructuras Sociales Comparadas del Instituto Torcuato di Tella. ¿Sabes que en lo que estás diciendo hay ya como emergentes, como dicho muy rápidamente, como puntas, como para ir desovillando, como para ir tomándolas y tratando de apelar a lo que ya es claro, que es tu claridad, valga el juego de palabras, desentrañar de qué estamos hablando cuando hablamos de determinadas cuestiones? Mencionaste la generación del 80, pero en realidad tu trabajo y de la lectura de algunos de tus textos surge que antes ya hubo procesos migratorios en el Río de la Plata. Claro, bueno, esta es una de las ideas que hemos tratado de instalar o de poner a discusión junto con otros colegas que también han estudiado periodos anteriores al de mediados del siglo XIX. Tradicionalmente uno cuando piensa en la inmigración en la Argentina enseguida imagina los procesos que tuvieron lugar entre 1880 y 1930, porque esa fue la etapa que los historiadores denominamos como de inmigración masiva, donde la inmigración llegaba en números crecientes, muy importantes. Tengamos presente que, por ejemplo, hacia 1914, prácticamente un tercio de la población del país era extranjera, mayoritariamente europea. Entonces eso hace que inmediatamente uno asocie la inmigración con ese periodo histórico. Lo que nosotros como historiadores hemos tratado de desandar es este camino. Hemos tratado de cuestionar esta imagen, no negando la masividad del proceso que tuvo lugar en esos años, sino más bien poniendo de manifiesto que la inmigración no comenzó en 1853, es decir, a partir de la sanción de la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que, toda la, el tipo de gobierno que se instala en el país, es ese periodo de gobierno liberal conservador que se instala progresivamente y se consolida a partir de la década del 80, contribuyó a reforzar esta imagen de un país que había recibido inmigración a partir de esos años. ¿Pero qué ocurre? Antes de mediados del siglo XIX, el espacio de lo que luego sería la Argentina, que todavía no estaba constituido como un país, como un estado-nación, eso recién va a empezar a producirse hacia fines del siglo XIX, ese espacio que nosotros podemos llamar rioplatense, porque era un espacio mucho más amplio incluso que las fronteras actuales de nuestro país, como espacio de circulación de personas, ese espacio empezó a recibir inmigración desde los mismos tiempos coloniales. Y otro de los desafíos de los historiadores ha sido también pensar la inmigración en la etapa colonial, incluso concebir a los españoles como inmigrantes dentro de ese marco de la historia colonial. Esto se dice más atrás aún de promediando el siglo XIX. Muchos trabajos han puesto al descubierto cómo los españoles también eran inmigrantes, aunque formaran parte de una estructura imperial mayor. Ellos se trasladaban por motivaciones muy similares a las de muchos inmigrantes de fines del siglo XIX, más allá de aquellos que lo hacían en el contexto de el cumplimiento de funciones burocráticas dentro del Imperio Español, por ejemplo, o para cumplir funciones militares. Entonces, el concepto de inmigrante ha sido repensado, se ha ampliado en sus contornos para incluir a un sinnúmero de personas que en definitiva lo que buscaban era encontrar mejores oportunidades de vida. Entonces, una de las cuestiones más interesantes ha sido, al ir para atrás en la historia de la inmigración, entender cómo nuestro país ha recibido inmigración desde tiempos coloniales y cómo durante el periodo de la crisis imperial, el proceso independentista, todos esos procesos se fueron redefiniendo, pero sentaron las bases para generar el posterior movimiento de inmigración masiva. Es decir, sin esos pioneros españoles, genoveses, alemanes, ingleses, irlandeses, que llegaron entre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, quizás el proceso inmigratorio posterior no hubiera sido el mismo. Esto, por supuesto, es hacer historia contrafáctica, pero lo que quiero decir es que esa inmigración más temprana condicionó fuertemente la que se condicionó a la que se produjo posteriormente. Un estudio realizado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas señala que el 4,6% de la población que vive en la Argentina, casi 2 millones de personas, es extranjera. Por lo tanto, a nivel global, la Argentina se posiciona número 29 por la cantidad de inmigrantes en su territorio y número 124 por el porcentaje de inmigrantes. De acuerdo con el informe de la ONU, la mayoría de los inmigrantes que llegan a la Argentina son ciudadanos de Paraguay, Bolivia y Chile. Tramas. ¿Y por qué pusiste el foco, el primer plano, la atención o delimitaste el objeto de estudio en los que provenían de allí, de la península ibérica, de España, pero particularmente de una zona muy cercana a puertos de donde los barcos partían hacia América o el nuevo continente? Bueno, yo en un trabajo que fue en realidad mi tesis doctoral, que ya fue defendida hace muchos años atrás, trataba de concentrarme en los gallegos y asturianos, es decir, en el noroeste español, porque esa era la zona que había experimentado un crecimiento de su tasa emigratoria muy destacado para fines del siglo XVIII, muy superior al que habían demostrado otras regiones españolas en el mismo periodo, y además porque entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ya se había establecido una afinidad muy fuerte entre esa región del noroeste hispánico y el espacio rioplatense. Cuando estoy aludiendo al espacio rioplatense, quiero decir que no solo Buenos Aires claro. era un importante destino de estas uh-huh. corrientes españolas, sino también que Montevideo, además por razones de organización de los viajes, digamos que los vapores, lo que luego van a ser los vapores, pero anteriormente los veleros, tenían un recorrido que partía desde España y llegaba a Montevideo. Desde allí los pasajeros hacían un transbordo y se desplazaban al puerto de lo que en ese entonces era la capital virreinal. Entonces, hay una experiencia, una circulación de personas ya desde fines de la etapa colonial, uh-huh. que hace que luego, no casualmente, la inmigración gallega se transforme en el principal grupo regional español dentro de la inmigración peninsular en nuestro país. Siempre los gallegos luego constituyeron entre un 35 y 50% de la inmigración española, cifra muy notable, y que además se mantuvo a lo largo del tiempo con gran vigor, convirtiendo a Buenos Aires en la quinta provincia gallega. Claro, porque bueno, Buenos Aires hacia 1914 tenía muchos más habitantes gallegos que cualquier ciudad española, uh-huh. Sobre todo ciudad gallega, ¿no? Entonces, bueno, eso hacía que la comunidad gallega y, bueno, la presencia gallega en el ámbito de la economía, de la política, pero sobre todo en el ámbito de la economía y de la cultura, fuera muy importante, ¿no? Nadia de Cristóforis es doctora en historia recibida en la Universidad de Buenos Aires. De Cristóforis se especializó en los estudios migratorios y específicamente en la inmigración española en la Argentina. La doctora de Cristóforis es profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y jefa de trabajos prácticos en la materia Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha entidad. Sabes que mientras estás haciendo este relato, se me van cruzando imágenes. Algunas de esas imágenes son producto de un ejercicio de imaginación. Imaginar imágenes puede ser, más allá de un juego de palabras, una posible explicación de lo que iba haciendo mientras te escuchaba. Imaginaba una ciudad de Buenos Aires, donde en determinado barrio o región hay un hospital, el alemán, y en otra el hospital francés, y en otra el hospital italiano, y en otra el centro gallego, y en otra el hospital británico. Si eso fuera muestra de lo que antes mencionabas como crisol de razas, la inmigración española, la gallega y asturiana, ¿en qué barrio, en qué, digamos, zona geográfica de lo que hoy conocemos como Buenos Aires habría que ubicarlo? Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Pensar cómo se van localizando los inmigrantes. Los españoles, dado que tenían una presencia, como estamos comentando, muy, muy antigua, muy tradicional, se asentaron en primer lugar, digamos, en la época colonial, se fueron ubicando en torno a los centros neurálgicos de la ciudad, que se circunscribían a las manzanas, digamos, que rodeaban el área de lo que hoy es la Plaza de Mayo. Uh-huh. Allí tenían una fuerte incidencia en el comercio, en las actividades no solo mayoristas, sino también minoristas. Se destacaban, por ejemplo, como pulperos. Luego, esta inmigración, sobre todo la española, así como la de otras procedencias, se fue ubicando en los espacios que iban quedando, en los espacios a donde podían acceder con mayor facilidad, no solo por el valor digamos, de los bienes muebles, y no solo condicionados por los precios de los alquileres, sino también fuertemente determinados por las redes sociales a las que ellos tenían acceso. Es decir, una de las cuestiones que más se está corroborando con los estudios micro, los estudios más abocados a estudiar a los grupos más de cerca, en espacios acotados, a escalas pequeñas, es que justamente los inmigrantes llegaban y se localizaban en función de sus paisanos, en función de sus familiares. De este modo, los españoles, si bien en un primer momento se fueron ubicando en esas áreas neurálgicas de la ciudad, en la zona céntrica, la zona más viva a nivel económico-social, luego tuvieron que ir radicándose en otros espacios que habían quedado libres, y que fueron, por ejemplo, los barrios de San Telmo, fueron todos los barrios que estaban, digamos, luego hacia el oeste de la ciudad, ya en el siglo XX. En realidad, lo que se ha también corroborado es que ningún grupo inmigratorio en la ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, conformó los clásicos guetos que se pueden, claro, apreciar a eso apuntaba la en pregunta, otras, ¿no?, ciudades. Claro. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque justamente las redes personales eran muy fuertes y hacían que las personas pudieran encontrar espacios diversos, pero también no cerrarse sobre sí mismos. Nadia de Cristóforis, doctora en historia. Y entonces el aspecto, la localización de los inmigrantes, podemos decir que fue predominantemente dispersa. Y también en muchos casos las instituciones, bueno, hoy sabemos que hay muchas instituciones representativas de los distintos grupos migratorios, esas instituciones por supuesto no se fundaron en lugares aleatorios, claro, sino que también se ubicaban inicialmente en ámbitos de la ciudad donde había grupos importantes de esas distintas comunidades inmigratorias. Lo que pasa es que siempre luego a medida también que la ciudad se fue transformando, fue creciendo, se fue urbanizando, los medios de transporte fueron cambiando y fueron facilitando el traslado de los inmigrantes, así como de la población nativa ya o de los hijos de inmigrantes a otras áreas, esa población se fue diversificando en su localización. De cualquier forma, el tema de las pautas residenciales es un tema, uno de los temas que hoy también sigue en la agenda de los investigadores, ¿no? Porque requiere mucho esfuerzo conocer y comprender este fenómeno, y además estudios de muy largo aliento. Hoy en Tramas, las problemáticas de las políticas migratorias, con Nadia de Cristóforis. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Patria es un rinconcito, el canto de una cigarra, los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron